Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Bienvenidos y bienvenidas, queridos amigos, queridas amigas de Radio Mai 102.8 FM Zaragoza, a este programa especial dedicado al grupo Within Temptation. Y es que esta fantástica banda estará el próximo mes de octubre actuando en nuestro país. 10 de octubre en Madrid y 14 de octubre en Barcelona. A lo largo de este programa especial vamos a repasar un poco la biografía y escuchando pues algunos de sus mejores temas. Within Temptation, una formación que lleva en activo desde el año 1996, creada por Robert Westerholt. Y su pareja, también sentimental, Sharon Denadel. Robert ya había creado un grupo anterior a Within Temptation, llamados primeramente Voyage y después The Circle, con los cuales se grabaron un primer CD llamado Embrans. En este CD se incluía pues la primera colaboración con Sharon en el tema titulado Frozen. Como digo, tanto Sharon como Robert crearon Within Temptation. We'll be right back. comienzo de su carrera se puede decir que fue meteórica, ya que tan solo 2 meses después de crear la banda, pues ya firmaron un contrato con DSFA Records. Y ya en abril del año siguiente, 1997, publicaron su primer álbum, Enter. Este primer trabajo pues tenía toques de gothic metal, también con toques de doom, algo de death y black. Cuenta con voces guturales, diferentes coros. En definitiva, pues se contenía una atmósfera bastante oscura, muy diferente de lo que serían sus posteriores trabajos. Las letras tenían como temática pues el amor, la magia oscura o la muerte. Enter tuvo un éxito bastante considerable en Europa. Y en noviembre del mismo año se embarcaron en una gira por Alemania y Austria. El único single promocional de Enter fue esta canción que está sonando, llamada Restless. Esta primera época finalizaría en el año 1998, publicando un primer EP titulado The Dance. Continuaba la línea del disco Enter. Durante el año siguiente, en 1999, los miembros de la banda permanecieron inactivos para finalizar sus estudios. Ghost. Y así saltamos al año 2000. Año en el que Within Temptation publica un nuevo disco, Mother Earth. Este álbum se alejaba del doom metal para acercarse directamente al metal sinfónico y melódico. Dejaron las voces guturales, ya que Robert pues, comenzó a tener problemas con su voz, y dejaron pues, la parte vocal exclusivamente para Sharon. La temática de las letras pues también varió. Dejaron un poco de lado la influencia oscura y triste de Enter, pues para darle a sus canciones un clima más innovador y comercial. Como indica el título del álbum, pues temas relacionados con la tierra, la naturaleza, el calentamiento global, historias fantásticas o mágicas. Mother Earth fue un gran éxito en la escena del metal sinfónico y bueno, su número de fans creció de forma considerable. Esto le llevó a realizar exitosas giras, por ejemplo, en México en el año 2001. Este disco publicarían tres singles, Our Farewell, Ice Queen y Mother Earth, todos con sus respectivos vídeos, excepto el tema Our Farewell. Aunque sin duda el año de su despegue definitivo fue 2002, cuando publicaron el single de este tema, Ice Queen. Thank you. Ice Queen, como decíamos, fue el tema que les llevó pues a lo más alto. Fue número uno en Holanda, Bélgica. Recibieron pues cantidad de premios. Participaron en los festivales más importantes como el Ozfest, el Lowlands, el Pulkelpop, el Rocking Park de Alemania, el Summer Breeze, gira por diferentes localidades de Francia. Este primer álbum también pues se encontraban bastantes temas lentos, baladas, como este tema Our Farewell. Ese año 2002 publicaron también su primer DVD titulado Mother Earth Tour, compuesto por dos DVDs y un CD. Y para finalizar esta etapa, pues al año siguiente, en 2003, lanzaron un inesperado single, el cual era una versión de Kate Bush del tema Running Up the Hill, el cual tuvo bastante éxito, por cierto. Dejamos esta etapa del disco Mother Earth y vamos con lo que fue su confirmación, con su siguiente álbum. Esta etapa pues abarcaría los años 2004 y 2006. 2004... año en el que publicaron su tercer disco, The Silent Force. Un disco pues más melodioso, menos rítmico y con el especial uso de coros, formado por 80 personas. Estaba mucho más preparado que los anteriores trabajos. La atmósfera del disco también es más comercial, más accesible para otros gustos musicales. El tracklist del disco también era más largo y tuvo unas cuantas reediciones y ediciones especiales con temas diferentes. De este álbum se lanzaron 3 singles con sus respectivos vídeos de los temas Stand My Ground, Angels y Memories. Vamos a quedarnos con uno de ellos, Stand My Ground. Que el disco fuera un poco más comercial despertó la crítica de mucha más gente. Empezaron las comparaciones o rumores de copia pues, con otros artistas, otros grupos, como por ejemplo Evanescence. Bueno, pues hubo bastantes comentarios sobre el parecido entre el vídeo Stand My Ground, esta canción de Within Temptation, y el Bring Me To Life de Evanescence. La verdad es que surgieron esos dos temas, sonaron bastante en las radiofórmulas aquí españolas. Sin embargo, pues Sharon de Nadel declaró repetidas veces que Evanescence no era una banda que les hubiera influenciado. Yeah. En el año 2005 publicaron su segundo DVD, The Silence Force Tour. También estaba formado por dos DVDs, en una edición especial con CD también. Pues que incluía actuaciones en diferentes festivales, making of, backstage, entrevistas, etcétera, etcétera. En ese mismo año 2005 realizaron una gira por toda Europa, incluyendo España. Nos visitaron en dos ocasiones. Cerramos la etapa de The Silence. I know I better stop trying. You know that there's no denying. I won't show mercy. Como digo, cerramos la etapa de The Silence Force. Y bueno, pues la siguiente comenzaría 2007 y acabaría en 2010, que fue el periodo de publicación y presentación de su cuarto álbum, The Heart of Everything. Why? este cuarto álbum tuvo un éxito no muy superior a su anterior de Silent Force. El álbum abandonaba el sonido melódico y lento de su anterior disco para obtener un sonido mucho más metalero, rítmico y fuerte. Es un trabajo también más acústico que los anteriores, el uso de guitarras es mayoritario, predomina más que los teclados o el piano. Sobre The Heart of Everything, Sharon Delaney declaró: en The Silent Force nos dimos cuenta que algunos instrumentos de la banda quedaron más como instrumentos de fondo. Por ejemplo, las guitarras quedaron en un segundo plano porque le dimos a la orquesta un sonido demasiado alto cuando hicimos todas las mezclas de sonido. Y ahora, para The Heart of Everything, hemos encontrado un sonido más equilibrado entre la orquesta y la banda en sí. Esto también generó pues algunas decepciones entre los fans, ya que bueno, pues algunos de ellos preferían pues que predominaran los coros o las sinfonías. Forgive me. enfado de muchos fans se debió sobre todo pues, a un tema en concreto, el que hemos escuchado anteriormente, el primer single, What Have You Done, en el que colaboraba Keith Caputo de Life of Agony, sobre todo porque este tema no seguía el estilo pues, que llevaba la banda. Era quizás un estilo, un sonido más, más heavy, con menos melodía. Por otro lado, a pesar de las críticas, pues con este disco se alejaron también de las comparaciones con otras bandas como Evanescence y demás. De hecho, sus componentes, especialmente Sharon, en entrevistas han declarado que este álbum, después de pasado el tiempo, pues es el que mejor han realizado. De este álbum publicarían 4 singles, el que hemos dicho, What Have You Done, Frozen, The Howling y All I Need. A pesar de que solo sacaron esos 4 singles, yo creo que tenían otros temazos. Este disco incluía grandes canciones, como por ejemplo esta Hand of Sorrow. Esta etapa finalizaría a finales de 2009. Bueno, en 2009 publicaron... Mejor dicho, a finales de 2008 publicaron un nuevo DVD titulado Black Symphony. Un doble DVD. Con sus mejores temas en directo. Y sí, en 2009 publicaron un disco en acústico. Titulado An Acoustic Night and the Theater, en el que tocaban sus grandes éxitos en versiones acústicas y también incluía un tema inédito llamado Utopía con la colaboración de Chris Jones. Many years have passed away. Y así llegamos al año 2011, año de publicación de su último disco, The Unforgiving, disco que estarán presentando en nuestro país. Así es, el 25 de marzo de este año 2011 salía a la luz de Unforgiving, un disco conceptual inspirado en una serie de cómics. Y es que los componentes de The Within Temptation, pues desde niños, han sido bastante seguidores de los cómics. En concreto, pues estaba basados en el concepto de Stephen O'Connell, que ha trabajado para Blue Rain, por ejemplo. Y bueno, pues el encargado del arte fue Romano Molinar, que había trabajado en cómics como X-Men. Disco pues que tiene bastantes influencias de los 80, canciones bastante guitarreras, alguna que otra balada. Un disco realmente muy completo, que ha tenido muy buena crítica. Sin duda será uno de los mejores discos de este año 2011. We'll be right back. grandes Within Temptation. Que por cierto, pues hubo bastantes peticiones de fans para que fueran representando a Holanda al Festival de Eurovisión. Estoy convencido de que hubieran arrasado, por ejemplo, con este temazo que hemos escuchado titulado Iron. Pues ha llegado la hora de ir cerrando este especial sobre los holandeses, Within Temptation. Heart is bleeding just for you. Bleeds for around me. Vamos a recordar las fechas de sus conciertos. Are you looking for savior? Chasing a dream. Love turned to hate. Now I'm crossing the border. Seeing that I'm fake. But I'm not afraid. Oh, shiver. For the first time. Life is gonna turn around. I'm telling you. You will like it. I know. Oh, shiver. It's the first time. All that can set me free. Oh, shiver. Come break away my mind. The second chance. Pues bien, después de mucho tiempo, vuelven Sharon y sus amigos aquí a España a presentar este nuevo trabajo de The Unforgiving. Las fechas, el próximo 10 de octubre en Madrid, Sala La Riviera. Y el próximo 14 de octubre en Barcelona, Sala Razzmatazz. Las entradas las podéis adquirir en las redes de Ticketmaster o desde la propia web de la promotora, Doctor Music. Hay que decir que tendrán un grupo como telonero, todavía no está confirmado. Pero bueno, dos citas que los fans de Within Temptation no nos podemos perder. Pues hasta aquí este programa especial dedicado a Within Temptation. Espero que os haya gustado. Y lo dicho, nos vemos bien en Madrid o en Barcelona. Nos despedimos con un tema, una de sus mejores baladas, que se incluía en The Heart of Everything, All I Need. Aquí os dejo con Within Temptation. Un fuerte abrazo.